Y nos vamos a Chile, Marcelo, porque una de las compañeras que nos ha abandonado por esto de ir a encontrarse con la parte de la familia que está en el exterior, ¿no? Así como pasa con Ángeles, que le tocó ir más lejos. Pero del otro lado de la cordillera tenemos a nuestra compañera Adriana D'Ambrosio, en Chile precisamente, desde hace ya varios días. Allá está la familia que formó su hija, la doctora Valentina Vicente D'Ambrosio, que estudió medicina en Cuba, como hemos contado varias veces acá con Adriana, y la tenemos desde allá para contarnos impresiones de lo que vivió ayer en Chile. Está en Valparaíso. Adriana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Bien, te hicimos madrugar y prender la neurona temprano para este contacto de corresponsal. Sí, sobre todo tratar de conectar la neurona temprano, sí, porque con tres niños imposible levantarse un poquito tarde. Los tres nietos que están durmiendo a esta hora. Está uno, ya está levantado. Vale, está viendo acá al lado mío. Nombralo a los tres. Benjamín es el más madrugador. Después está Mateo, que es el otro mellizo, claro. Y el grandecito se llama Ezequiel. Ezequiel, muy bien. Chileno con sangre uruguaya también. Bueno, Adriana, exacto. Vos estás en Valparaíso, ayudarnos a ubicarnos. Eso está al norte, ¿no? De Santiago, y al norte está de Chile. Está un poco al norte y hacia la playa, hacia el océano, digamos. Claro, claro. Pero es una ciudad muy importante. Ahí está el Parlamento, ¿no? Está el Congreso. Está el Congreso, sí. Claro. Sí, en el centro de Valparaíso. Nosotros estamos en las afueras de Valparaíso. Uh-huh. Pero sí, es una región muy linda, es muy seca. Te cuento que de mañana y a la nochecita ya hay 13, 14 grados. Durante el día después sube a 25, 26 grados la temperatura, digamos, pero uh-huh. Es muy lindo el clima, muy muy agradable la zona, sí. Y tiene la costa del Pacífico ahí. Y tenemos playa, todo Valparaíso está sobre la playa y pegadito a Viña del Mar también. Ah, y a toda esa zona de playas lindas, digamos, que hay en Chile. Claro. Igual son congeladas las aguas, eso y esas te iba cosas, a decir. Pero es disfrutable. Playa linda, pero agua bastante fresca. Sí, sí, sí, es helado. No, no he podido darme un baño nunca acá, por ejemplo, baño de mar. Hay que reunir coraje, no sé, como para enero más o menos, mediados de enero, febrero. Sí, no sé cuándo, la verdad que no tengo ni idea, pero te mojan los pies y eso, pero se te congela. Claro, claro, claro. Realmente muy frío, sí. Capaz que más al norte es más linda las playas, ¿viste? Más caliente el agua, pero acá realmente es muy helado. Claro, bueno, Adriana, más adelante nosotros tenemos previsto un contacto con el abogado Cristian Cruz, también para las primeras lecturas políticas, digamos, de lo que cabe esperar ahora, pero queríamos tener también contigo, aprovechando, tenemos una compañera nuestra allá, impresiones de lo que fue la jornada de ayer. Nos íbamos comunicando contigo a lo largo del día y primero estaba la alarma y la preocupación en un país donde no es obligatorio votar. Todo lo que pasó con el tema del transporte en varios puntos importantes de Chile, ¿no? Sí, realmente fue muy grave porque sobre todo en la región metropolitana, es decir, Santiago, en la capital y los alrededores, y acá en las grandes ciudades como Valparaíso, las empresas de ómnibus trabajaron para acá directamente, porque de los barrios más necesitados, digamos, más empobrecidos, donde casi no hay vehículos, no sacaron ómnibus. Entonces la gente, realmente fue un triunfo doble en ese sentido, porque la gente le ganó a todo eso también, ¿no? Claro. Hay mucha alegría después en la tardecita. Esto empezó hace días. La campaña fue lamentable. No había una campaña seria, política, sino que de tratarlo de comunista a este hombre al que ganó a Gabriel Boric, de hasta que se viene el castrochavismo a Chile. A ese nivel estaba la campaña. Y después por ejemplo, el viernes en Santiago amanece la Plaza Baquedano, que hoy la gente la llama la Plaza Dignidad, la mitad pintada hacia el lado rico, digamos, de Santiago. La plaza da para el lado pobre y al lado rico. Sería como una plaza céntrica, como si fuera la Plaza del Entrevero ahí en Montevideo, que da para, es redonda, pero da para varios barrios, ¿no? Uh-huh. pero es tan importante como la Plaza Independencia para nosotros. Entonces, claro, la gente la identifica porque fue el centro de las protestas desde el estallido social. Y cada viernes allí siguen las manifestaciones. Incluso ayer, poco antes de que se conocieran los resultados oficiales, que la gente ya estaba festejando, los carabineros fueron con los guanacos y a reprimir, y cuando en determinado momento se ve que les dieron la orden de retirarse, porque era ya impensado que CAST superara los primeros conteos. Entonces se retiraron, pero al principio también hubo represión, que eso no sé si se ha comentado. Esa claro. plaza el viernes amaneció pintada en la mitad hacia el lado más rico, digamos, y con pasto y con flores, porque claro, como es de protesta y está siempre ocupada, no hay ni pasto, ya ni crece. Y la acondicionaron y le pusieron paños de pasto y flores y toda divina hacia el lado, ya te digo, de donde viven los barrios más ricos. Y para atrás, digamos que no hay frente ni fondo, pero bueno, uno se imagina así la cosa, la dejaron como estaba, incluso le pusieron una bandera de luto. Entonces la gente el viernes cuando amaneció se volvió a reunir allí, y en la tarde ya habían levantado todo el pasto, los rollos de pasto, y los llevaron a la estación Baquedano del metro, que ahora es un lugar baldío y que se forma como una rinconada donde los carabineros allí acorralaban a los manifestantes y para darles palo, digamos. Y allí se formó todo como una especie de intervención, colocaron el pasto, pusieron las flores y carteles de que la lucha por la dignidad va a continuar, y la verdad que fue muy muy linda la respuesta de la gente en sí, ¿no? Y la plaza volvió a ser como era la Plaza de la Dignidad, que bueno, que ya no tiene estatua y eso, que la han tirado en las primeras protestas. Así que esto viene de hace días ya, una campaña muy sucia de parte de la ultraderecha. Recordemos quién es CAST, ¿no? Un descendiente de nazi, su papá era del partido nazi, pero además una familia sostenedora a todo trapo de la dictadura de Pinochet. Exacto, sí. Y reivindicadora de esa dictadura. Y las propuestas que él ponía, bueno, habló del voto, de negarle el voto a la mujer, bueno, contra todos los derechos que se han logrado en estos últimos años, que contra las minorías, contra los pueblos originarios, con una infinidad de propuestas nazis, ya no eran de. Entonces ahí creo que fue la importancia de este triunfo de Gabriel Boric, más allá de lo que se puede esperar, que bueno, a la izquierda todavía le queda el papel de organizarse y seguir peleando para lograr ir avanzando, pero en este primer paso yo creo que fue importante frenar este hombre, ¿no? Claro. Adriana, y justamente, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcel? ¿Y qué expectativas hay en la gente? ¿Qué percibís vos, por ejemplo, ahí en Valparaíso? Acá la gente fue como un suspiro, ¿viste? Se logró eso primero, frenar esto, ese avance que se venía y que se veía que ya casi en algunos lo decían como bueno y se viene, pero la gente estaba muy contenta. Realmente fue importante porque después de la constituyente y de lo que quedó como ahí como en paños fríos, había como un poco de desánimo también a nivel popular, pero ya te digo, era muy fuerte que ganara José Antonio CAST acá en Chile, porque no era solamente que ganaba la derecha, se venía realmente el nazismo. Entonces la gente lo sintió como un gran triunfo, y yo creo que fue así, sí, un gran triunfo contra esa perspectiva. Lo que se viene también, bueno, te dicen, sí, bueno, vamos a ver, hay que apoyarlo para sacar lo máximo posible, pero tampoco es que se venga la izquierda al gobierno, ¿no? Claro, hay que tenerlo claro también. Sí. Eso era lo menos malo, y realmente había un abismo entre uno y otro, pero tampoco es que esto sea un gran cambio para el pueblo, ¿no? El hombre ayer habló, Boric, que es un muchacho, tiene 35 años, habló desde un lugar más, ayer en su primer discurso, se refirió a la vivienda, a la educación, a las AFP, que son las AFAP allí, que dijo que se va a terminar el lucro con la plata de los pensionados, pero son todos, ¿cómo es? Como consignas, pero claro, vamos a ver hasta dónde puede llegar realmente el avance. Claro. Así que yo creo que ha ¿Hubo sido festejo un paso ahí en muy Valparaíso interesante. también? Sí, y acá en Placilla, que es donde es como si fuera Las Piedras ahí en de Montevideo, Ajá. donde vivimos nosotros, que pertenece sí a Valparaíso, pero es como las afueras, una ciudad pequeñita, un pueblito, un pueblo grande, pero interesante, en la plaza también, y las caravanas iban y venían, la gente dando vuelta, Claro. y ahí en la plaza se juntó muchísima gente. Mis nietos ya andan con una cámara de fotos y ya andaban sacando fotos, una gracia bárbara. De Claro. hecho, Ah, tenés que mira la pasarnos gente, alguna te foto después. dicen. Sí, a ver cómo quedaron, porque Claro. son esas camaritas que tienen ellos, pero muy graciosos, sí. Sacaban fotos que no podían creer la cantidad de gente que había. Bueno, Adriana, queríamos tener por lo menos algunas impresiones, molestarte temprano y pasaste la prueba ya de corresponsal, o sea que una vez por semana te vamos a estar llamando bien tempranito, porque vimos Bueno, que rindió tu rol desde Valparaíso. Tenemos acá estamos siempre escuchando la radio, la verdad que se extraña muchísimo. Y bueno, son distintas realidades, entonces uno tiene que estar prendidito siempre a la 36 para estar al tanto de lo que pasa, no solo ahí, sino en el mundo entero, ¿no? Exacto. Déjame comentarte que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en la Araucanía, que ganó Kast por mucha diferencia, casi el 60 y el 40, como ganó Boric a nivel nacional. Mira Lo vos. tuvo allí en la Araucanía, sí, es muy fuerte. Y después también escuché anoche que en el exterior Kast ganó en Singapur y en los Emiratos Árabes Unidos. Mira vos. Que la gente vota en el exterior, ¿viste? Pero en Claro. esos dos países ganó Kast, es increíble. Sí, lo de la Araucanía, creo que han metido miedo con lo de los mapuches, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, además, viste, han asesinado, yo no te puedo decir cuántos, pero semanalmente se salen las noticias que Sí, sí. aparece muerto dirigente o un social, ¿cómo es? Líder social, y son la gente que está peleando por sus tierras, ¿no? Que se las siguen avasallando. Claro. Entonces, duelen esas cosas, me parece. Claro, Que allí claro. en esa zona, claro, son terratenientes y gente de mucho dinero también que hay allí, haciendo inversiones y tratando de explotar esa zona, pero es Mucho muy fuerte, sí. sometimiento de la cabeza de la gente. Bueno, tenemos que darle paso a Fabricio Acosta. Muchas gracias, Adriana, en serio. Y bueno, te llamaremos alguna vuelta más para algún saludo de fin de año, que nos cuentes algo más, ¿eh? Bueno, hablamos en estos días. Un beso grandote a Muchas todos, un gracias. abrazo a todos los compañeros. Y Ah, y un saludo al cumpleañero. saludos a la familia. Bueno, ya va adelantando. No, no, dentro de unos días, dentro de unos días. Pero No, ya se pero hoy lo cumple habrá. Vicente. Un abrazo, hasta la próxima. Oh, Saludos, saludos por chao. ahí. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.